Decirte que te quiero es poco. Quererte cuando te amo es mucho. Decirte que infinito te amo porque los años no recuerdan de olvido. Decirte que el honor que me has dado, no hay dinero que pueda comprarlo. Decirte hoy que a la niña vas dejando, que siempre recuerdes estos 12 años. Decirte, mi princesa de nubes, que mi madre te adoraría. Te cantaría aquellas canciones y sé que nunca la olvidarías. Decirte que si en el cielo un día una rosa de tus ojos sonrisa, es la imagen de mi madre, que junto a Dios tus pasos caminan.